Hola, mi nombre es Vanina, soy docente de educación primaria. Hace 2 años que estoy con los trámites del psicofísico, el cual me dan no apto por problemas de voz. Realicé todos los estudios que me pidieron desde salud laboral. He ido al otorrino, a la fonoaudióloga y a todos los médicos. Al principio me decían que no por el tema de la voz y porque tenía exceso de peso. Bajé 20 kilos para poder tener el psicofísico. Me realicé todas las sesiones de fonoaudiólogas que me pedían, con mi bolsillo, con plata de mi bolsillo, porque OSEP en el sur no nos cubre. Yo vivo cerca de General Alvear Mendoza. Después de hacer todos los estudios, de hacer todas las sesiones de fonoaudiología, me realicé 3 rinofibrolaringoscopía, confirmación de rostro, y la última me dio bien, me dio que estaba apta. Yo le pregunté al otorrino que me la realizó si veía algo que me pudiera impedir tener el psicofísico y me dijo que no. Cuando mandé todos los estudios a salud laboral, nuevamente me dijeron que no y me dieron nuevas patologías. Algunos de las devoluciones estaban entre signos de interrogación. Yo no sé si tengo eso o no lo tengo, qué lo que ven, qué lo que no ven. Fui derivada al ART, que también me dieron el alta. Tengo el alta de 2 otorrinos y de una fonoaudióloga, pero salud laboral sigue negándome la posibilidad de trabajar. Actualmente tuve que dejar mi familia. Yo soy jefa de hogar, tengo 2 hijas y un nieto. 2 hijas que estudian y un nieto de 4 años. Tuve que dejarlos en Mendoza y venirme a trabajar a Neuquén. Llamé hoy, estoy en Neuquén Capital, llamé hoy a la cabecera de Rincón, me dijeron que fuera porque trabajo hay. Neuquén, los maestros mendocinos nos reciben, La Pampa también. No tiene tanta burocracia, no tenemos que hacer tantos trámites para poder ingresar, porque las 2 provincias piden estudios cuando tenés que titularizar, pero para ser suplente no tenés que presentar tanta cantidad de estudios como Mendoza. Tuve que dejar mi familia, mis hijas, mi madre, toda la familia para venirme a trabajar porque no tengo con qué comer en Mendoza. Yo soy de un pueblo de San Rafael y no tengo posibilidades de vender nada porque con el granizo y con todas las inclemencias climáticas, la cosecha este año no es buena, no puedo salir a vender empanadas, no puedo trabajar en otra cosa. Tengo mi título, en 10 años que he ejercido la docencia jamás he tomado licencia por algún problema relacionado a la voz ni a ninguna otra patología. Y bueno, no entiendo por qué Salud Laboral sigue negándome el apto. Cada vez que mandaba algún mail, me respondían que tenía que seguir en tratamiento. En General Alvear, OSEP no tiene fonoaudiólogos que realicen el tratamiento para los docentes, o sea, tiene que ser de forma particular. Tampoco tenemos otorrino que realice rinofibrolaringoscopía, confirmación de rostro. Tenemos que hacerlo todo de forma particular.